Ven acá, Tomasina. Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa que cuando sale de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa que cuando sale de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda cámara que me dio milongo. Esa negra linda cámara que me dio milongo. A mí que me gusta la comida que ella cocina, a mí que me gusta el café que ella me cuela, a mí que me gusta la comida que ella cocina, a mí que me gusta el café que ella me cuela. Ay, ay, ay, esa negra linda cámara que me dio milongo, esa negra linda cámara que me dio milongo. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Esa negra linda que me dio milongo me tiene enfermo, me tiene loco. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Me tiene amarrado como un salchichón, vivo atrás de ella como un manganzón. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Me dice mi negro, sal de la cocina, ven al aposento, mira tu comida. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Oye, mandinga, kikiribú, ven para acá. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Me toma de brazo, me lleva a la cama, abre la gaveta, me da la manzana. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Esa negra linda que me dio milongo me tiene enfermo, me tiene loco. Kikiribú, mandinga, kikiribú. Kikiribú, mandinga.